Vamos avanzando en este camino del Adviento. ¿Está? A ver, José, tienes que bajar esto un poco. Entre la tormenta y el partido de River Boca, claro, así tenemos agua por ahí también. Les decía, estamos recorriendo este camino del Adviento, hemos dado el segundo paso. Aparece en el Evangelio la figura de Juan Bautista, que es uno de los protagonistas de este tiempo. Más adelante aparecerá la Virgen. Y de alguna manera este segundo domingo es como la segunda parte o la respuesta o la otra cara de la moneda de lo que decíamos el domingo pasado. El domingo pasado decíamos que, ¿se acuerdan que la frase que quedaba del Evangelio, una de las tantas, pero habíamos elegido esta? Tengan ánimo, levanten la cabeza, está por llegar la liberación. Decíamos entonces que esa salvación, esa liberación tiene como tres características. Por un lado que viene, no hay que ir a otro lado, no hay que ir a buscarla afuera. No es que somos un desastre y no tenemos solución y en otro lado está el paraíso. No, no, no. La salvación viene. Viene además contando con nosotros mismos, es decir, Dios se hace hombre para que esa salvación surja desde nosotros. Lo contrario que sería un Dios que nos dice, correte que lo hago yo. Ningún padre bueno, ni madre buena, le va a decir a su hijo con los deberes, salí que no servís para nada, yo te hago los deberes. No, Dios nunca nos va a hacer los deberes, va a decir, vení que te explico, vení que te enseño. Y por eso también la salvación que Dios nos regala es también a modo humano, es decir, lento, despacito, lleva tiempo. Jesús nace como un bebé y tardará 30 y pico de años para llevar a cabo la plenitud de la obra salvadora con su muerte y resurrección. Entonces esto es lo que Dios viene a traernos, ¿no? La buena noticia de un Dios que viene a liberarnos, que cuenta con nosotros y que lo hace a nuestro ritmo, por decir así. Bueno, ¿qué nos toca a nosotros entonces? Y bueno, lo primero, y por eso aparece Juan Bautista, es prepararnos para recibirlo. Esto es lo que dice Juan. Está por llegar el Salvador. Preparen los caminos, allanen los senderos, ¿no? Las colinas serán aplanadas, los valles serán rellenados, para que sea fácil. Hagámosle fácil esa llegada. Recibámoslo. Me acordaba tantos años de iglesia y de misión, en algunos casos me ha pasado a veces de tener que pasar la noche en algún lugar, digamos, ajeno, no sé, una casa que te recibe, en un lugar de misión, etcétera, ¿no? Y entonces no es raro que el dueño de casa o los dueños de casa te digan, mire padre, le preparé acá esta habitación, es la nuestra, nosotros vamos a dormir allá esta noche, pero usted acomódese acá que va a estar más cómodo, ¿no? Es decir, cuando uno recibe una visita y esa visita uno la quiere hacer sentir bien, le da el mejor lugar y prepara todo para que la pase bien. Sería feo que te digan, ah, usted se quiere quedar dormido, bueno, mire, ahí hay un catre abajo de la escalera, me acomódese ahí. No, nunca me pasó eso. Bueno, algo parecido queremos decirle a Jesús. Él viene, ¿y cómo lo vamos a recibir? ¿Qué parte de nuestra vida le vamos a ofrecer? ¿El cuartito del fondo o el lugar principal? Esto es lo que podemos ir pensando en este tiempo, ¿no? A veces la sensación que tengo es que dejamos para Dios algunas partes de nuestra vida. Venimos a misa, un domingo con tormenta, ya es bastante. Rezamos, a lo mejor alguno reza el rosario o viene a misa durante la semana, alguna obra de caridad. Todo eso está muy bien. Pero a veces hay partes de nuestra vida que no, como que no tienen nada que ver con Dios. Y no las ponemos bajo la mirada de Dios. Y entonces es como que le decimos a Dios, bueno, acomódate donde puedas. Esta parte me la reservo para mí, por poner un solo ejemplo, pero no estaría mal que en algún momento nuestras ideas políticas, nuestros pensamientos políticos, le preguntemos a Dios, ¿y vos qué opinás? Porque no es solo mío mi pensamiento. Quiero pensar como piensa Jesús, o inspirado por el Evangelio. Entonces, por poner un ejemplo, pero habría miles, ¿no? Es decir, sectores de nuestra vida que nunca se nos ocurre que pueda tener que ver con Dios. Y sin embargo, toda nuestra vida necesita ser rescatada, salvada. Fíjense el signo que pusimos hoy, esa cunita, que es como de paja, digamos, porque estaba en un establo. La imagen que nos va a regalar dentro de poco el Evangelio es María y José golpeando puertas, y puertas que no se abren. Y la que se abrió, bueno, Jesús se acomodó, porque eso no tiene problema, Jesús, en nacer en cualquier lugar, no tiene problema. Pero nos gustaría darle un mejor lugar. Es decir, llegaremos a la Navidad como llegamos. Jesús no te va a decir, ah, no, a tu vida no entro, porque no está prolijita. No te va a decir eso, al contrario, va a decir, me dejás entrar igual, yo me acomodo donde sea. Pero qué lindo llegar con un espacio más amplio, ¿no? Para decirle a Jesús, necesito que transformes toda mi vida, ¿eh? La segunda característica, o lo segundo que podemos pensar, brota del Evangelio de hoy. Fíjense que Lucas capítulo 3, Lucas 1 y 2 es la infancia de Jesús. Capítulo 3 pega un salto como de 30 años porque empieza con el bautismo de Jesús, que sucede 30 años después de su nacimiento. Yo creo que a propósito Lucas, o por lo menos suena como irónico lo que hace, ¿no? Menciona todas las figuras importantes de la época, desde el emperador Tiberio, año 15, el emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea, y Herodes, y el hermano de Herodes, Felipe, qué sé yo, en el pontificado de Anás y Caifás, tuvo una serie de nombres importantes. ¿Qué hizo Dios? Le dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Digo que es irónico porque imagínense que Dios hoy te llama y te dice, mira, decidí que vamos a volver a salvar al mundo porque la cosa no está funcionando. Te nombro secretario, tenés que decirme a quién le vamos a ir a anunciar la buena noticia y nos vamos a encontrar con él para que él cambie el mundo. Tenés que elegir a uno, de todo el mundo. Y bueno, uno piensa y dice, bueno, capaz Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es muy importante. Si logramos que Donald Trump se convierta, mejor, si no, vamos a ver al chino también, que guarda que no te equivoques porque son todos iguales, ¿no? Que no vas a hacer que saludes al equivocado. Bueno, a lo mejor te dice el Papa, vamos a buscar al Papa, líder espiritual. Bueno, Dios tuvo que hacerse esa pregunta y dio una respuesta, y es la que ofrece Lucas hoy. Cuando Dios tuvo que buscar a uno para comenzar la salvación, no fue ni al palacio de Herodes, ni al de Poncio Pilato, ni al de Anás y Caifás. Lo buscó a Juan, un hombre que estaba en el desierto. Si quieren, antes que eso, podríamos decirlo, celebrábamos ayer, buscó a la Virgen. Y la Virgen tampoco estaba en ningún palacio, ni era ninguna princesa, ni nada. Es decir, cuando Dios quiere salvar al mundo, busca el corazón que se abre para recibirlo. Y allí comienza la salvación, se hace verdad. Es decir, si cada uno de nosotros, en este tiempo de Adviento y en la Navidad, se deja encontrar por Jesús, hace ese espacio que decíamos, ¿no? Le decimos a Dios, mi vida es tuya, sentite como en casa, podemos salvar al mundo. La salvación puede empezar a hacerse realidad. A veces tenemos esta idea de que los problemas que tenemos es porque, no sé si han escuchado esa frase, o a lo mejor la hemos repetido alguna vez, ¿no? Como la cabeza es corrupta, todo está corrupto, si logramos sanar la cabeza, todo se soluciona. A veces pensamos así. Pero el problema es que, como la cabeza no se sana, entonces no es problema mío. Hasta que no se sane la cabeza, no tengo nada que hacer. Bueno, parece que Dios piensa distinto. Parece que la salvación no empieza por la cabeza. Empieza por otro lugar. Empieza en la periferia, en el desierto. En ese corazón que se abre a Dios. Y eso puede suceder en tu casa. No le va a pasar, bueno, a lo mejor sí, a Macri, ojalá le pase, ¿no es cierto? Es decir, ojalá. Pero no va a ser porque es Macri o porque es Donald Trump. No. Va a ser porque le abrió su corazón a Dios. Y si cada uno de nosotros le abre su corazón a Dios, tu vida se transforma. Tu vida se transforma. Sucede la salvación ahí, porque empieza desde abajo. Y la consecuencia de esto viene la otra idea, que es que muchas veces creemos que esa salvación tiene que ver con darle órdenes a otros para decirle cómo se tiene que comportar. Si fuera verdad que la salvación empieza de arriba, bueno, esa cabeza debería ordenar. Y como no es así, como la salvación empieza de abajo, no es cuestión de dar órdenes para que otros obedezcan, es cuestión de ponerse al servicio. Y en todo caso, mi vida transformada por ese encuentro con Jesús se convertirá en luz para otros, en inspiración para otros. Si ustedes piensan, esto que pasó con la Virgen, con Juan Bautista, con el mismo Jesús, no le dieron órdenes a nadie, pero su vida brilló tanto que los recordamos en el Evangelio. Para la historia humana, por decir así, casi ni existieron. En las crónicas de Roma aparece el emperador Tiberio, por supuesto, y en un renglóncito medio perdido y mal escrito aparece un tal Cristo en algún lugar. Juan Bautista aparece un poco más porque parece que era más revoltoso, pero es decir, en la historia humana no han contado. Pero para la historia de la salvación nosotros contamos el tiempo antes y después de Cristo. Porque donde un corazón se encuentra con Dios, cambia la historia. Entonces, no es cuestión de, les decía, de dar órdenes, me convierto en el jefe y ahora ordeno. Es cuestión de amar como amó Jesús, ponerme al servicio y brillar de tal manera que mi vida inspire a otros, como pasó con los santos. La Madre Teresa, por ejemplo, podría ser un buen ejemplo. ¿Por qué hubo tantos que siguieron a la Madre Teresa? Porque los inspiró. Y eso también nos puede pasar a nosotros, ¿no? No es cuestión de ordenarle al otro lo que tiene que hacer, sino en todo caso asumir el rol que me toca y hacer lo que tengo que hacer y amar con todo el corazón y ponerme al servicio. Y tal vez mi vida, aprendiendo a amar, le resulte inspirador a otro, en tu propia familia, en tu barrio, en tu trabajo, en la propia comunidad. Esto que decimos para cada uno de nosotros también lo podemos pensar como iglesia, ¿no? Una iglesia que se abre para recibirlo a Jesús, una iglesia que no quiere tener el poder para dar órdenes, ni espera encontrarse en los lugares de poder, sino que al contrario, se hace servidora. Esto sucede en la iglesia, no es que estoy diciendo cosas que no pasan, suceden. Y qué lindo sería que la iglesia brille en el mundo de hoy por su caridad, por su amor, por su sencillez, por su humildad, y no por otras cosas que a lo mejor no nos dejan muy bien parados, ¿no? Entonces, pero todo esto empieza en nuestro corazón, empieza en nosotros. Bueno, pidámosle al Señor en este tiempo de Adviento que ese encuentro con Jesús, que viene a nosotros, nos cambie la vida, nos enseñe a amar, nos ayude a ser felices y a brillar para que otros puedan descubrir también ese amor de Dios en medio nuestro.